Amables oyentes, bienvenidos nuevamente a su programa Diálogo Bíblico. Hemos avanzado ya en este año 2012, estamos a miércoles 11 de enero. ¿Cómo ha avanzado el tiempo? Pasa rápido. Inexorablemente. Sí. Les damos una cordial bienvenida. Está con ustedes Pastor Horacio Rodríguez y Raúl Medina, quien les habla. Un saludo cariñoso para cada uno de ustedes. Habíamos mencionado, de paso, en algunos de estos días, Juan capítulo 1. Justamente ahora vamos a hacer referencia a él para ver cómo esto del principio de la creación de un Dios amoroso, de su maravillosa creación, está vinculado a un hecho puntual que es la cruz. Las cosas que la cruz nos puede hacer entender muchas cosas y bajar a un nivel de humildad para abrir nuestro conocimiento y nuestra atención, darla a Dios como Dios creador. ¿Qué dice San Juan? Capítulo 1, versículos 1 en adelante. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Bueno, es un texto que inicia el libro de Juan. Como decíamos, él parte enseguida hablando de un Dios que está en el principio. O sea, nos lleva esto a la creación enseguida. Y allí estaba este Verbo, este Dios. Pero lo hermoso que Juan lo trae a ser humano, lo trae a vivir. Y ese, dice, estaba allí en ese principio. O sea, qué maravillosa esa relación que hace Juan, porque ese mismo Cristo que aparece aquí en el principio es el mismo Cristo que camina, da sus enseñanzas y también va a la cruz. Una manifestación gloriosa de un Dios que se da a entender, que se abre al ser humano para que lo vean cómo es el Padre, cómo es Dios, cómo ama a sus hijos, cómo puede llegar hasta el sufrimiento máximo y morir por nosotros. Juan está diciendo, sí, él era Dios mismo, porque este era en el principio. Y lo otro interesante, en detalles que aparecen acá, que son muy profundos en realidad, dice, todas las cosas por él fueron hechas. Y cuando habla de todas, es todas. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Características de Dios. Pero me gusta mucho el versículo 4 donde dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. O sea, no hay vida fuera de Dios. Dios es la vida, Dios nos mantiene con vida, y él ha prometido que en algún momento esa vida va a ser traspasada eternamente cuando él venga y podamos gozar la eternidad con él. Pero por ahora, esa vida que usted tiene, eso que está haciendo, respirando, mirando, escuchando, hablando ahora nosotros, es gracias a la misericordia de Dios. Debemos decir que en muchos lugares de la Biblia se vincula a Dios el Creador con Dios el Redentor. Y en este sentido, nosotros no podemos pensar que una evolución podría tener la solución para nuestros problemas. La verdad es que si nosotros pensamos en la evolución, creo que es poca la diferencia que nos separan de los animales, de las aves o de lo demás que hay en la tierra. Porque si pensamos en las plantas, en los animales, en las aves, tenemos un ciclo igual que ellos. Nacer, crecer, desarrollarse y morir. Y se acabó todo. ¿Cuál es la diferencia que tenemos? Cuando nosotros conocemos a nuestro Dios, que no solamente nos dio la vida, no solamente nos sustenta, sino que estuvo dispuesto a venir a solucionar el mayor problema que teníamos, el del pecado. Ocupó nuestro lugar en la cruz y nos dio salvación. Bueno, Cuando pensamos en ese Dios que se preocupa, en ese Dios que está cercano, en ese Dios que día a día está junto a mí, ese Dios que conoce todo lo que yo hago y lo que pienso hacer, ese Dios que me ama a pesar de lo malo que soy, a pesar de mis errores, a pesar de que no soy digno de su amor, cuando pienso en ese Dios, creo que la cosa cambia y mi vida ya llega a tener significado. Creo que ahí hay una gran diferencia con el abismo que tenemos de separación con la evolución o con los evolucionistas. Claro, allí, por ejemplo, cuando recién mencionábamos Juan, él está mencionando a un Dios maravilloso, pero en contraste con eso, Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. En otras palabras, cuando uno va a Génesis, lee el capítulo 1 y 2 de Génesis, y ve cómo Dios creó una cosa perfecta, y luego pasa al capítulo 3, y entra en el problema justamente de lo que está hablando Romano. Cedieron, ¿no es cierto?, desobedecieron a Dios y se entregaron a obedecer a un ser que no era el creador de ellos y entraron en un problema bastante serio que lo ha traído hasta ahora. Y este problema no solo ha abarcado al ser humano, sino al universo entero. Es una cosa que quizás no la entendemos en su cabalidad, pero la verdad las cosas que hay un Dios que aparece, como dice Juan, un Dios que está en el principio, que tiene la vida en sí, pero que viene y está con nosotros para solucionarnos ese problema de creación. Porque nosotros hemos estado en un problema, digamos de otra manera, Génesis 1 y 2, creación perfecta de Dios. Génesis 3 en adelante, se acaba la creación. Se echa a perder la creación. Sí, la creación no se acaba. La creación perfecta, claro. Lo que Dios hizo, empieza a deteriorarse y hoy día vemos los resultados de lo que está pasando con el ser humano. ¿Pero qué hace Dios? Dios interviene y da la posibilidad de que esa creación vuelva otra vez a recrearse. De eso vamos a conversar también, a recrear por gracia y mérito de la cruz de Cristo. Somos salvos, lo conversamos durante todo el trimestre pasado. Somos salvos por la fe en Jesús y su muerte expiatoria. Nos hace libres de pecado, nos hace hombres nuevos, mujeres nuevas, listas para vivir la vida realmente ahora, y luego la eternidad. Entonces, cuando aparece el pecado como un problema serio, Dios ya tiene una solución, y nada menos que su Hijo mismo, viniendo y estando con nosotros aquí en la tierra. Debemos reconocer de que no tenemos todas las respuestas, que en la Biblia a veces no aparecen todas las respuestas. Hay quienes, por ejemplo, ante la pérdida de un ser querido, hace preguntas, pero ¿por qué habiendo tanta gente mala se murió esta persona que hacía tanta falta, una madre, por ejemplo, cuando deja hijos pequeños, ¿por qué? Y hay muchas preguntas que no tienen respuesta en el momento, pero sabemos que sí la tendrá más adelante. Nosotros tenemos la esperanza de que Dios tiene un propósito para cada cosa. Y si Él permite algunas cosas es porque es lo mejor, aunque no lo pensemos en el momento así. Tenemos que reconocer que Dios es poderoso, pero por sobre todo las cosas, que Dios nos ama. Si nosotros confiamos en el amor de Dios, creo que esas preguntas que no tienen respuesta en este momento no permitirán que nuestra fe decaiga en Dios. Podemos recordar la experiencia de José. Hubieron muchas cosas que sucedieron en la vida de José y José no tenía explicación. José trató de ser lo mejor, trató de ser fiel a Dios, trató de ser consecuente con lo que creía, y sin embargo fue vendido como esclavo, trabajó como esclavo por ser fiel a Dios y a su Señor, fue enviado a la cárcel injustamente, estuvo 2 años en la cárcel. Ahí seguramente habían preguntas sin respuesta, pero cuando José ascendió al trono ahí, cuando llegó a ser el segundo hombre después de Faraón, ahí se dio cuenta que todo ese tiempo el Señor lo había estado preparando. Y él, por ser fiel, pudo disfrutar después, no solamente disfrutar de las cosas materiales, sino disfrutar viendo a su familia que estaba bien. Gracias a él, su familia se libró de la hambruna. Cuando pensemos en esto, Dios nos ha dado muchas muestras de que nos ama, de que se preocupa por nosotros, y cuando pasemos por momentos difíciles debemos recordar aquellas cosas que el Señor nos ha mostrado. Cuando estemos pasando por un periodo oscuro, recordemos aquellas cosas que Dios nos mostró en la claridad. Bueno, nos es grato nuevamente haber estado con ustedes en este programa. Queremos decirle que cuando usted comience a estudiar la evolución, se va a dar cuenta que empieza a dejar a Cristo de lado. Y si deja a Cristo de lado, su salvación está en serio peligro y su fin puede ser desastroso. Por eso es que Satanás busca tantos medios para desviarnos de la creación de Dios, porque sabe que si nosotros creemos en su creación, estamos con él, y con él somos salvos ahora, y somos salvos y tenemos la esperanza de la vida eterna. Recuerde que la evolución hace innecesario un Redentor. Cristo no tiene nada que ver, ni su sacrificio en la cruz no tiene absolutamente ningún sentido. Solamente cuando pensamos en lo que Dios nos ha entregado, podemos encontrar en eso un acto de amor, de sacrificio hacia nosotros, y como lo hemos dicho, nuestra vida tiene un propósito y podemos vivir sabiendo que pronto, muy pronto, el Señor viene a buscarnos a fin de vivir eternamente con Él. Que el Señor los acompañe y nos vamos a encontrar en el día de mañana. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.